tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. Esta vez contamos con dos entrevistas. La primera es a la banda llamada Quirón Mercurio, un interesante trío que acaba de presentar su disco Periferia. Así que más adelante ya les daremos más detalles sobre esta producción de la banda Quirón Mercurio. Asimismo, César les tiene una entrevista a la gente de Golpe a Golpe Fanzine, que han sacado una nueva edición. Así de nutridos estamos. Y empezando el programa, estábamos con Reset My Brain de Rise Up Zebras. Bien, arrancamos el programa porque está cargadito y lo dejamos con la gente de Argentina. Acaban de sacar este disco. Esto es el tema Gente de la banda Superfan. Amigos, sorteando un poco el tránsito en las calles, una tarde gris de un sábado, me encuentro en compañía de Gonzalo y Jean-Marc. Ellos son parte del proyecto Quirón Mercurio y vamos a hablar un poco con ellos de cómo se da inicio a este proyecto musical. Gonzalo, ¿cómo se dio inicio a Quirón Mercurio? ¿Qué tal? Buenas noches o buenos días. Quirón Mercurio, en realidad se inicia aproximadamente hace un año y medio. Jean-Marc y yo somos amigos de hace muchos años y por motivos de trabajo y de viaje dejamos de vernos como unos 7 años aproximadamente. En ese tiempo he hecho algunos proyectos musicales, digamos, con una banda que se llama Suda, y también he estado trabajando también con La Mente en paralelo, de Descabellado Vapos. Nosotros también pertenecemos a Descabellado. Jean-Marc, por su lado, también en ese tiempo, como te comentaba, Yo había grabado algunos discos también con Suda y también he participado con La Mente Descabellado. Mark también editó, siempre he estado en constante búsqueda, he editado 3 discos solitarios, el último es buenazo. Además, Ciudad Sumergida, ganó un premio de la Universidad Católica, el ProArt, ¿no? Es un discazo. Y bueno, en algún momento nos comunicamos nuevamente, después de mucho tiempo, nos juntamos un día en una sala de ensayo porque creo que era lo necesario en algún momento, ¿no? Que era donde siempre probablemente nos hemos conocido más ahí, y él tenía unas canciones, yo también tenía algunas canciones. Comenzó el proceso de composición, ¿no? Del disco. Eso es un poquito el primer capítulo del disco. Vamos a un capítulo importante de esta historia, que es la parte de la música. Si se vienen de proyectos como Suda o Paralelamente, es un tipo de música. Quisiera, Jan, que me hables de esta aventura musical, porque me imagino que habrán comenzado a explorar otros ritmos para darle una identidad a Girón Mercurio. Háblanos un poco de la música, Jan. Bueno, la música, sí, nosotros venimos de proyectos que han tenido una especie como de línea musical más vinculada a lo tropical, digamos. Venimos de una banda, cuando éramos muy bien chivolos, que se llamaba El Gueto. Yo tocaba la batería, Gonzalo el bajo, y tanto Gonzalo como yo hemos participado en Sabor y Control en algún momento de su existencia. La Mente, bueno, Gonzalo se encarga de la parte audio, de la parte visual de La Mente, o sea, los videos. Pero digamos, con Girón Mercurio nos hemos un poco alejado un poquito de, apartado un poquito de los ritmos tropicales, el reggae, el ska. Hay un ska todavía, ¿no? Lo concebimos como algo muy, muy minimalista, ¿no? Batería, bajo y guitarra, punto. Ritmos, los que salgan, ¿no? Pero generalmente es más rock que otras cosas. No hay ritmos tropicales para nada, salvo un ska, pero es una cosa salpicada, ¿no? Pero no es que seamos una banda de ska, ni mucho menos, ¿no? Nada. Y bueno, con Gonzalo compartimos el gusto por Soda Stereo, caballero, tenemos que aceptarlo, el gusto por Cerati, lo que hizo Cerati, el gusto por otros grupos más rock, no más rockeros, o no sé cómo llamarlo, rock, pop, no sé cómo es, pero la cosa es que... Y también compartimos con Gonzalo la curiosidad por hacer armonías y combinaciones de notas un poco convencionales. Combinamos notas raras para generar efectos en la gente, tensiones, una línea de bajo que puede quedarse en una sola nota mientras la guitarra va cambiando de notas, cosas por el estilo, ¿no? Un poco que cuando nos hemos vuelto a juntar, nos hemos juntado con esa idea, ¿no? De hacer un proyecto sencillo desde el punto de vista de la cantidad de músicos, de todas maneras, ¿no? Somos 3 músicos, nosotros mismos cantamos, Gonzalo y yo cantamos, o sea que no hay un cuarto que sea vocalista, y esa formación de 3 con los instrumentos clásicos, ¿no? Batería sin ninguna percusión, digamos, adicional, batería, bajo y una guitarra eléctrica, ¿no? Eso da un sonido bien, bien fuerte, más cercano al rock, pero como te digo, siempre con estas cosas de jugar mucho con las armonías, ¿no? Sería muy raro que con Gonzalo hiciéramos un blues, por ejemplo, de 3 notas, ¿no? Sería muy raro, o algo muy convencional. Siempre va a haber su recuteco ahí de una nota que te como que te molesta y te crea una cierta tensión para luego dejarte aliviado con una resolución más normal. Es un poco la idea, ¿no? Bien, Gonzalo, capítulo 1 se cierra con empezar a componer. Ya que ya nos ha dilucidado en cuanto a la música, hablemos de este proceso para hacer Periferia, que finalmente, o sea, ya es un producto que tenemos a la mano, que es un producto que ya ha sido presentado. Pero vemos un poco de esos inicios de Periferia en cuanto a composiciones, Gonzalo. Mira, hay con seguridad hay formas y fórmulas para componer música. Creo que la manera como hemos enfocado el disco, Jean-Marc y yo, ha sido de manera orgánica, espontánea, y dejando la parte más difícil, que es la letra final, en verdad. Hablo solamente de la letra porque el nombre es un paso adicional que es igual de difícil, y el nombre del disco y de la banda mucho más, o sea, porque en realidad es un proceso largo. Ahora, en ese proceso, al ser el primer disco, tiene un un tiempo de formación donde empiezan a cuajar los títulos de las canciones, se empiezan a afinar los primeros bocetos de letra para después darle un conjunto y una unidad temática y por qué no. Nosotros no somos letristas. O sea, no somos una banda, ¿cómo se llama?, hiperrealista, ¿no? Que te describa Lima como estamos acá en el barrio, no sé, cosas así, ¿no? Pero te describe Lima de otra manera, ¿no? Más abstracta o más paisajística, no sé. Y bueno, en realidad este proyecto es bien curioso porque a diferencia de otros proyectos que hemos tenido, porque tanto la composición como las letras ha sido un trabajo conjunto. Es difícil, pues, o sea, es difícil, pero se puede. Creo que nunca antes hemos trabajado hacer de dos algo, un producto, ¿no? Porque generalmente en los otros proyectos musicales que he tenido era individualidades que juntaban sus ideas, ¿no?, y proponían temas. Acá es como que Gonzalo propone una idea, la afinamos, yo propongo otra, encargamos la letra a alguien, a uno de nosotros dos, luego la revisamos o decimos, no, mejor la cambiamos así, y es bien una coproducción, ¿no? Así que Periferia es un disco que no te va a decir cosas sobre la realidad nacional, digamos, o la realidad limeña, algo así, pero sí sobre la ciudad de Lima, sobre otras cosas más, ¿no? Feelings, emociones que sientes, ¿no? Que puedas, cada uno va a sentir lo que la letra le genera. No tenemos un mensaje, como te dije, social, concreto, ni nada. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con la gente de Girón Mercurio. Vamos a escuchar la música de la banda. Para lo tenemos a Gonzalo para que nos presente el tema. Gonzalo, ¿qué tema nos vamos a presentar? Es el tercer tema del disco. Está inspirado en alguna pesadilla del universo de este ilustrador Escher y se llama Bucle. Thank you. Hablemos del proceso de Periferia, Gonzalo, ya el disco constituido, grabado, háblanos cuántas canciones hay, y hablemos un poco de la portada también, porque siendo un disco tan, siendo una producción más que un disco, siendo una producción tan, tan personalizada, hablemos un poco de esa portada, porque es un, para mí es un poco llamativa e interesante. El disco Periferia es un disco que tiene 10 temas, como lo dijo Jean-Marc, tiene un carácter bastante, tiene un carácter bastante gráfico, un carácter gráfico, o sea, visual de alguna manera, ¿no? Sí, la música es un poco visual porque, además también, o sea, lo interesante un poco es que el hecho de que hayan dos voces que no son, digamos, nada virtuosas ni nada, ¿no? En realidad, con las justas podemos entonar. Claro, claro, exactamente. El hecho de que dos voces canten unísonas, te describan estos paisajes o estas ideas, le da cierta seguridad a lo que al texto. A mi opinión, creo que está bien planteado, ¿no? Ahora, con respecto al arte y la gráfica, también ha sido una coproducción, en realidad, sí, porque y yo también dominamos temas gráficos y tenemos experiencia en eso también, porque pertenecemos a una generación de músicos que aprendió a hacer todas las cosas por ellos mismos, porque realmente no había industria musical donde ahora tuvimos un diseñador, un productor de campo, un sonidista, etcétera, ¿no? Nosotros hemos tenido que, digamos, de una manera hacerlo todo, ¿no? Entonces, y una de las cosas que también hacíamos también cuando teníamos que ver las gráficas, pero ayuda un montón, porque te voy a confesar que en algún tema por ahí hemos resuelto parte de la letra después de haber hecho la gráfica, inclusive. Hay una parte que describe justamente la carátula, que es un tema que se llama La Raíz. ¿La carátula va en base al tema de La Raíz? No, al contrario, o sea, la letra final de La Raíz no estaba resuelta. No estaba resuelta. Y recién cuando vimos la carátula, por la carátula, es un foco, ¿no? Con una especie de raíz. La idea del foco fue mía. De ahí la idea de la raíz fue de Gonzalo. El niño trepando el foco por la superficie fue de Gonzalo, ¿no? La contratapa también, la idea fue de Gonzalo, esta idea como la raíz, ¿no? Entonces, cuando teníamos ya el arte del disco y teníamos una sesión de grabación adicional para arreglar algunas cosas, dijimos, aprovechemos para cambiar la letra de la raíz y ya definirla, y que sea un tema que describe un poco la gráfica, ¿no? Todo el mundo va a pensar, hicieron este tema y luego la gráfica. No, la gráfica vino antes. Lo simpático del asunto, porque finalmente lo único que yo siento con esto es que es un disco bastante honesto. Tienes oportunidad de aclarar el tema honesto. Honesto, claro. Significa que no pretendes sobremostrar cosas, ¿no? No es un. No es que no sea. No es que. Al ser un disco honesto no queremos decir que otros discos sean deshonestos o que el nuestro no sea ambicioso. Honesto quiere decir que es bien al llano, digamos, ¿no? Es así, abres las manos y dices, esas son mis cartas. No tienes cartas bajo la manga como efectitos, cosas muy barrocas, para llamarlos de una manera, ¿no? No, es bien con las manos abiertas, ¿no? Esto es lo que hay, esta es la banda, así suena. Y lo bueno que tenemos del disco es que en vivo sonamos muy parecido al disco. No muy parecido, sonamos tal cual el disco, más o menos. Exacto, porque en realidad, o sea, el disco fue grabado en sesión, ¿no? En sesión, excepto las voces, pero solamente, claro. Y claro, y por ahí uno que otro tema tiene algunos apoyos de guitarra, que es una guitarra doblada. Pero en realidad, o sea, se respeta. Tú lo que escuchas en el disco, o sea, lo vas a escuchar en vivo mucho mejor, porque en vivo la música se aprecia de otra manera. Bueno, es tremendo lo que nos comentan, pero hablemos un poco del siguiente paso. Ya tienen el disco en las manos, el Periferia fue presentada hace poco. Hablemos de los planes de difusión que tienen, Jean-Marc, para justamente seguir difundiendo el Periferia. Bueno, los planes de difusión a corto plazo han salido tocas, o sea, tú sacas un disco y es como que la banda se nace, ¿no? Porque antes como que todavía eres un proyecto, ¿no? Entonces hemos recibido, bueno, la invitación de ir a Arequipa a inicios de octubre. El 10 de octubre vamos a estar en Arequipa en la Feria del Libro, un evento cultural, digamos, no es un evento rockero, básicamente es un evento cultural que encaja bastante bien con la propuesta de la banda, porque nosotros, la música es interesante para escuchar, ¿no? No es, somos un rock así violento, agresivo, fuerte. Es fuerte la banda, pero además tiene, es interesante para escuchar, ¿no? Luego, bueno, invitaciones a algunos festivales tenemos ya. El próximo año el Festival Descabellado. Lo que estamos buscando es coproducir conciertos con una banda adicional, ¿no? Hacer conciertos de dos, quizás máximo tres bandas. Dos bandas donde esté bien producido el concierto en términos de sonido, de escenario, de visuales, etc. Hemos empezado a coordinar con Moldes, que no va a ser, digamos, la única banda con la que coordinemos, pero es la idea, ¿no? Queremos tocar en lugares donde sonemos bastante bien, ¿no? Bueno, Gonzalo, que se dedica a hacer videoarte, o hacer video, básicamente, no videoarte, video en general, en el término, en el sentido más amplio del término, este, hizo un primer video que se lleva el nombre del disco, es la periferia, el tema periferia, es un videazo, la verdad que sí. Y la idea también es promocionar la banda por ahí, ¿no? O sea, hacer un segundo video de otro tema del disco, con la calidad de, que tiene ese primer video, que es un video de letra, digamos, básicamente. Aceptar las invitaciones que tengamos para tocar, ¿no? Que ya han venido varias en realidad, ¿no? Y nada, eso es seguir componiendo, este, temas nuevos, sumarle temas nuevos en vivo. Hay varias ideas ahí que tenemos ya desarrolladas. Y nada, yo creo que el año 2000, lo que queda el 2015 y el 2016 van a ser años bien, bien activos de la banda, ¿no? Bueno, si te olvidas algo ya se vendrá dando por el camino. Gonzalo, ya vamos también llegando un poco al final de la entrevista, pero no sin antes solicitarte un correo electrónico de contacto, asimismo en las direcciones en las redes sociales o si tienen web, para que la gente pueda apreciar justamente eso, ¿no? La contraparte total de esta conversación, que es la música, ¿no? La que igual da pie a Giro Mercurio. Nos pueden encontrar en el Facebook, es el Facebook / Giro Mercurio Perú. Pueden visitar nuestro canal de YouTube también, que es Giro Mercurio. Hay un blog también que es giromercurio.blogspot.p y nuestro correo es giromercurio@gmail.com. Entonces por ahí vamos a estar comunicándonos con todos ustedes y con todos los amigos de Programa Mixtura. El disco físicamente se está vendiendo como objeto disco en la cadena Phantom, en El Grito, tienda de Galería en Brasil y del Centro de Lima, en Vía Music de la Avenida del Arco, una tienda que ahorita no me acuerdo el nombre, en Polvos Azules, y en otras cadenas de tiendas de que venden música rock nacional o música peruana, ¿no? Además, ya casi como es obligatorio, estamos en estas plataformas o tiendas virtuales o digitales. Spotify, que es la que yo uso para escuchar, pero también está iTunes, Google Play, Deezer, Bandcamp y Radio, que son las plataformas que nos proporciona Beequate. Así que los que no quieran comprarse el disco, lo pueden escuchar, y los que quieran comprar el disco, lo pueden ir a comprar a estas tiendas. Bueno, nada, que lo escuchen y que pongan sus opiniones en el blog o en Facebook o por correos, ¿no? Bien, amigos, vamos cerrando la entrevista con la gente de Giro Mercurio, pero no sin antes despedirnos con más música de la banda. Además, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, voy a presentarles quizás uno de los temas más exigentes para nosotros en vivo, es Croma. Es rapidito y tiene un montón de figuras muy extrañas. En la guitarra, sobre todo en la batería y en el bajo también. Croma. Vamos a escuchar ahora a la banda peruana The Ballet Shot y la canción Imperceptible. Escuchemos desde Cusco, Perú, a Panguaro con la canción Santoral. Viejo Siris, llegué hasta la pared de enfrente de la vida. Me parece que siempre tuve a la mano esa pared. Soy la sombra, el reverso, todo ya bajo mis pasos de columna eterna. fue mi boca. Y así he llegado a la pared de enfrente de la vida, y me parece que siempre tuve a la mano esa pared. Viejo Tiris, perdónate, que nada alcanzó a requerirme. Antes de ir con la entrevista a Renzo del fanzine Golpe a Golpe, escuchemos a la banda argentina Dulce Natural desde Escobar, Buenos Aires, con la canción Despierta. Despierta, deja el día de tu ventana, afuera espera la mañana. Un nuevo día empieza ya, un nuevo día empieza ya, camina. Disfruta de este nuevo día, pone tu cara más bonita. ¿Quién sabe qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y aunque esas nubes se amenacen con llover, recuerda, vas a estar bien. Recuerda, vas a estar bien. Y aunque esas nubes se amenacen con llover, recuerda, vas a estar bien. Recuerda, vas a estar bien. Ya un nuevo día empieza ya a caminar. Disfruta de este nuevo día, pone tu cara más bonita. ¿Quién sabe qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y aunque esas nubes te amenacen con llover, recuerda, vas a estar bien. Recuerda, vas a estar bien. Y aunque esas nubes te amenacen con llover, recuerda, vas a estar bien. Recuerda, vas a estar bien. Amigo de Mixtura, los saluda César. Me encuentro con Renzo del fanzine Golpe a Golpe, que viene a hablarnos sobre una nueva entrega al fanzine. ¿Qué tal, César? Buenas noches a todos los amigos del programa Mixtura, y acá estamos presos para conversar un poco más sobre el fanzine, ¿no?, que hemos editado hace poco. Renzo, ya van 14 números. Cuéntanos qué nos trae esta última edición. Es esta edición que nos ha tomado un poco más de tiempo de lo previsto, ¿no? Porque el número 13 lo sacamos en el mes de marzo y pensábamos sacarlo máximo en junio y julio, pero por las demoras del grupo, el chico que trabajamos esto, se alargó un poco, pero bueno, el largo trabajo ya tiene este fruto, que es la edición número 14, ¿no?, de Golpe a Golpe, que trae entrevistas a bandas conocidas por ti, ¿no? Son La Familia Feliz, Aérea, Conflicto Urbano, 40 Gramos y Vertebra, ¿no?, y otras cositas más. En realidad todo esto es una chamba bastante intensa, ¿no? Ustedes, bueno, creo que junto a Lima Enferma son los fanzines más constantes que tiene la escena de Lima. Anteriormente ya te he felicitado por eso y me alegra, pues, cada vez que sigas sacando, sigas creyendo en este proyecto, ¿no? Cuéntanos cómo se lograron las entrevistas para este número y qué sorpresas te fuiste encontrando en el camino. Claro, sí, Common, nuestro fanzine se caracteriza por tener un amplio espectro musical, ¿no? O sea, nuestro fanzine no puede ser catalogado como punk, pop, metal o ska, ¿no? Bueno, nos va a ser rock peruano y por eso siempre ponemos 100% rock peruano, ¿no? Como es nuestro eslogan. Y bueno, ahí conociendo un poco la movida, ¿no? Decidimos entrevistar a bandas, por ejemplo, como La Familia Feliz, que vuelve después de un tiempo, ¿no? Con un nuevo disco, un nuevo sonido, bien consolidado. También la banda Aérea, una banda que puede ser power rock, con harto punche, son jóvenes y han sacado un material que es muy paja. También a la banda Conflicto Urbano, que yo creo una de las mejores bandas en la actualidad en la escena hardcore. El último material titulado Miserables ha tenido buena respuesta en la gente. Bueno, también a la banda 40 Gramos, que ya es muy conocida, que ha lanzado un nuevo disco. Y no menos importante, la banda Vertebra, ¿no? Que es una banda, se puede decir, group metal o metalcore, que es una movida que está tomando mucha fuerza, ¿no? Y en relación a las bandas, el trabajo siempre es satisfactorio y eso te motiva a seguir, ¿no? A pesar de los problemas que se presenten, cancelación de entrevistas, buen contenido, quizás recursos. Siempre está las ganas de seguir, ¿no? De seguir sacando, a pesar de todos los problemas que se puedan presentar en el momento de hacer el fanzine. Claro, esto en realidad, como decíamos, es un trabajo arduo, un trabajo que generalmente ni siquiera se recupera la inversión porque uno saca y no llegas a cubrir todo el monto, ¿no? A pesar de eso, ustedes tienen las ganas y ya van pues el número 14, ¿no, Renzo? Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta historia de ir creciendo, de ir también mejorando en las publicaciones, de ir creciendo un poco en esto ya que lleva 14 números. Sí, como tú lo dices, es un proceso, ¿no? Es un proceso largo de ir mejorando número a número, seguir poniéndole las mismas ganas, porque a veces dices, quiero hacer el fanzine, pero no, a veces por las cosas que hay que hacer o no hay tiempo, ¿no? Creo que está en nosotros, ¿no? Seguir trabajando para que este fanzine siga adelante, en general todos los fanzines, ¿no? No solo Golpe a Golpe, también los otros colegas que sigan trabajando en su proyecto, que no se dejen ganar por la pereza o por que se venden pocos números, ¿no? Creo que está en nosotros poner un poco de nuestra parte y contribuir, ¿no? Porque es una parte de contribuir con la escena, ¿no? Aparte de ir a conciertos, comprar discos, está en este grupo de personas que damos nuestro tiempo, nuestro conocimiento también se puede decir, ¿no? En lo que es materia de fanzines y seguir adelante, ante todo, ¿no? Ante seguir chambeando y también a fanzines, webs, bandas, organizadores, ¿no? Porque si no nos movemos, la escena se paraliza y eso no queremos, ¿no? Queremos que siga creciendo, ¿no? No solo fanzines, también la movida general, ¿no? Claro, cada uno va poniendo su granito de arena y va contribuyendo a esto. Renzo, en este número, con agrado vemos que cada vez las bandas peruanas van editando más continuamente material, ¿no? Es el caso de La Familia Feliz, es el caso de 40 Gramos, es el caso de Conflicto Urbano, ¿no? Últimamente hay mucho material de bandas peruanas. Ah, claro, sí, hay mucho material, pero también hay material físico y virtual, ¿no? Pero ahora por la coyuntura y por todo esto de la modernidad, se puede decir que las bandas ya no apuestan a sacar material físico, ¿no? Y eso un poco a mí me entristece porque yo creo que no es lo mismo que las bandas editen un material virtual, ¿no? Que lo puedes escuchar en tu computador, en tu iPad, en tu celular, y pero es distinto, ¿no? El feeling, ¿no? El feeling de tener el disco, el librito, así sea la edición más sencilla, ¿no? Desde aquí una pequeña invocación a que las bandas sigan trabajando, ¿no? O sea, sabemos que el mercado peruano no es un supermercado, ¿no? O sea, el mercado es chiquito, ¿no? Quizás las bandas aspiran más al extranjero y no está mal, ¿no? Pero por eso yo les pediría de esta tribuna que sigan trabajando y que sigan editando material, ¿no? Porque después, por uno u otro motivo, la banda se separa y después las futuras generaciones o la gente que viene atrás de nosotros, ¿no? Porque siempre es una escena que va dando vueltas. Oye, pero esta banda me vacila, pero no hay material, ¿no? Material en internet, nomás que no es lo mismo, ¿no? De aquí a las bandas que sigan trabajando, ¿no? Lanzando material, ¿no? Y también que los medios de comunicación que estemos abiertos a apoyarlas también, ¿no? Renzo, ¿qué es lo que se viene? Si bien es cierto, este fanzine acaba de salir hace unos días, ¿qué es lo que tienen planeado? Ya viene un número 15, seguro también este año pues le dará tiempo para sacar, no sé si una o dos ediciones más, pero ¿en qué sentido ustedes siempre han sido bastante activos, ¿no? Bueno, ya estamos en la última etapa del año 2015 y vamos a ver si sacamos una edición más para el fin de año, si no ya será para verano 2016, pero ya estamos un poco trabajando para el próximo número, ¿no? Ya evaluando contenidos y eso es, ¿no? Seguir trabajando para un nuevo número y que esta publicación independiente siga, ¿no? Se siga publicando, valga la redundancia, ¿no? Y eso estamos y agradecemos también el apoyo que nos da el programa Mixtura para llegar al público, ¿no? Al público masivo y también a los que no nos conocen, ¿no? Por uno u otro motivo y nada más, solo seguir trabajando y esperemos sacar un nuevo fanzine lo más pronto posible, ¿no? Para que esa gente que todavía tiene ese feeling de leer, ¿no? Cosas físicas, ¿no? No tanto en computadora y otras plataformas virtuales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de elección de las bandas que salen en el fanzine? ¿Cómo plantean ustedes ese tipo de trabajo? La elección de bandas lo dejamos a criterio de todos quienes conformamos el fanzine, ¿no? Siempre en reuniones, ¿no? Decimos, oye, esta banda ha sacado un nuevo material, o esta banda la vi en un concierto. En base a ese criterio, no puede ser que la vi en un concierto, que la vi en una reseña, la escuché en un programa de radio, en internet, ¿no? Y en base a eso es una elección que siempre es una banda por género, no puede ser una banda hardcore, una banda metal, una banda ska, una banda de rock, ¿no? Y siempre por eso tenemos un espectro bien amplio en relación a las bandas, ¿no? Ya sean conocidas o no muy conocidas, ¿no? Y en eso creo que está lo bacán, porque hay gente que por primera vez lee el fanzine y igualmente se entera de bandas, ¿no? Y las escucha por primera vez y luego nos escribe diciendo que esta banda es bacán, ¿no? Y en eso está, ¿no? Que la gente lea y busque las bandas o algún otro motivo, ¿no? Para que pueda seguir creciendo esa afición al rock nacional, ¿no? ¿Cómo hace la gente que quiera contactarse con el fanzine, las bandas, el público? ¿Cómo pueden hacer? ¿Por redes sociales, por correo? A los interesados en conseguir la última edición de Golpe a Golpe Fanzine nos pueden buscar en Facebook, Golpe a Golpe Fanzine. Ahí nos pueden buscar y informarse más sobre el fanzine, ¿no? Sobre el contenido, las entrevistas, las reseñas, la crónica de conciertos y más. Y escribirnos y ahí nos podemos contactar, no solo para esta edición, porque también tenemos ediciones antiguas, por si quieren conocer más de fanzine, ¿no? Y nada más directamente al Facebook. Entonces, como siempre, un placer conversar contigo. Ya nos conocemos hace bastante tiempo. Desde Mixtura, nuestro reconocimiento por el trabajo que hacen. Sigue adelante. Gracias por esta nueva entrevista. Saludos a las bandas, a los seguidores de rock peruano, y a seguir empujando el coche, porque depende de nosotros que las bandas sigan tocando, que también bandas extranjeras sigan viniendo y compartan con las bandas nacionales, que sigan editando discos. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante este tiempo, y que vamos a seguir dando todo lo nuestro, nuestro granito de arena, para que la escena siga creciendo. Somos Golpe a Golpe Fanzine, 100% rock peruano, y gracias por la entrevista, César. Gracias. Vamos a finalizar la entrevista con Renzo del fanzine Golpe a Golpe, escuchando la canción Identidad de la banda peruana Warmayaki. Soy uno más.